debajo del agua. ¿Quién sabe qué cantar debajo del agua? Gracias. Doblemente gracias. En Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Thank you. todo un clásico inconfundible de la factoría personal del señor Alan Parsons. Mira lo que te estoy diciendo, que luego me escribirás un tuit o en Facebook o lo que sea. Oye, ¿cómo era esa canción que antes? Se llama Lucifer. Lucifer, Alan Parsons Project, junto al escocés compositor, letrista, cantante y pianista Eric Woolfson. El señor Alan Parsons creó en 1975 The Alan Parsons Project. Se nota que este Lucifer que acabamos de oír está tallado por el que fuera ingeniero de sonido con los Beatles y Pink Floyd, que se dice bien y pronto. Volvamos al rock and roll, al clásico, al de siempre, al perenne, más de 30 años de carrera, casi un millón de discos vendidos y para muchos la superbanda de rockabilly liderada siempre por Carlos Egarra, Los Rebeldes. Corazón de rock and roll, latiendo en Old Motel en Rock FM. FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Tú,